con las luces oscuras, donde no se ve pero se siente igual, me pierdo en la locura. Vive en un TBT, cuando sin escala volamos a la altura. Vamos a encontrarnos donde la ley no llega. Si hasta la vida te echa de la suerte, me tira una moneda. En una casa con vista al mar, nos transformamos en modo animal. Ponemos el cielo a no molestar, por una noche somos rockstar. Te pone adicta y a mí también, la sensación de portarse mal. Tirando al cielo mucho de cielo. La combinación perfecta.